Como nadie te ha querido. Como nadie. Como nadie te querrá. Te lo juro. Yo te quise, yo te quiero. Y por siempre te querré. Te quiero como nadie te ha querido. Quisiera creerte, ¿sabes? Te quiero como nadie te querrá. Pero tengo miedo. No creas que son solo palabritas. No, seguro. Que se dicen nada más. Yo te quiero tanto, te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor recibirás. Si alguna vez pretendes olvidarme, eso nunca va a suceder. No creas que muy fácil te será. ¿Por qué tan seguro? Ya estás a mi fundida y en tus labios, a mis besos llevarás. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. No pensemos cosas tristes, ¿para qué hacernos sufrir? No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido. Yo también te quiero, ¿sabes? Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. Necesito que me creas. Te creo, te lo juro. Vení, acércate más. Abrázame fuerte, fuerte, fuerte. Yo veo solamente por tus ojos. Yo también, mi amor. Mi vida es la caricia de tu piel. Dame tus manos. No importa si tu amor es más pequeño que el que a ti te puedo dar. Te juro que es tan grande mi cariño que en su fuego tú arderás. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más.